vamos a hacer. Porque a mi Cristo vengo yo a reconocer. Por medio de este ritmo yo te estoy edificando. Mensaje positivo que yo te vengo tirando. Tirando la fuerte con un sonido bien funky. No somos aburridos, somos unos chicolón. Marte decía que el cristiano es aburrido, aunque se enoje, pero en su rollo está metido. Controversia, una oratoria de la ciencia. Que grito le grite, le dice que lo tiene. Controversia, una oratoria de la ciencia. No importa lo que diga, pero el día ya está cerca. Yo no vengo a hablarte de presidente, porque esos tipos lo que hacen es aplastar la gente. Y sus bolsillos están llenos de pura plata, y en el micrófono prometen cosas baratas. Si me critican porque yo digo lo que siento, por ser cristiano yo soy mazo, pero no soy menso. Y si se puso bien azul el